como le gusta la monada, toda la gente con las manos levantadas, y para un lado y para el otro, con la manito levantada. Y para el otro, con la manito levantada, toda la gente con las manos levantadas, y para un lado y... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estamos todos pedos, todos pedos, todos pedos.